Hola, buenas tardes, bello martes para disfrutar. Estamos en nuestro programa A la Vuelta. La cita, martes a las 18 por Radio Nauta 106.3. Les hablaré de las efemérides del día, les leeré algunas cositas de algún autor, algún poema de Benedetti o de Pablo Chipola. El periodista Sebastián Pordomingo continúa enfermo, así que no contaremos con su presencia. El periodista de cabecera Pablo Chipola nos hará sus sesudas columnas de actualidad, comentarios económicos y políticos. Pablo Ramos sigue de viaje, así que tampoco lo vamos a tener. Si queda tiempo, leeré algún otro poema de Benedetti. Contaremos con ese ángel de amiga que tengo, que es Claudia Paradeda. Si queda tiempo, entonces les leeré algún otro poema. Las direcciones nuestras son a la vuelta con Marta, @gmail.com. Las líneas de comunicación, te podés comunicar al directo, que tiene contestador, así que tenés que dejar el mensaje, que es 451-6917. O escribir a la vuelta con Marta, @gmail.com. O contactarte por Facebook. Estamos por Pablo Chipola, Chipola es con C y Elie, y Marta Leonor Meleán. Las llamadas no se pasan al aire, pero sí vamos a estar atentos para responderles, darles el gusto, invitar a quienes ustedes les interesan, disipar alguna duda que tengan, todo lo que quieran. ¿Empezamos? Vamos todavía. Actualidad, entrevistas, humor, cultura platense, sorpresas cada martes, ideas para compartir y también problemas para solucionar, a ver si nos da un criterio sesudo. Y si algo no les conforma, pues díganlo, que para eso estamos. Nuestro diálogo comienza con vos. Esto va para vos. Somos Marta Meleán, Pablo Chipola, y estamos en A la Vuelta. En los controles, nuestra amiga y compañera Tamara Camparo. ¿Qué sería sin ella? Es el alma mater del programa. Gracias, Tamara Camparo. Bueno, empezamos a escuchar la música de Claro de Luna de Debussy y empezamos con las efemérides. Un día como hoy, 24 de septiembre de 1493, Cristóbal Colón comienza su segunda expedición a América. En 1664, en Estados Unidos, Peter Stuyvesant, gobernador de la colonia neerlandesa de Nuevos Países Bajos, entrega el territorio a una flota naval británica liderada por el coronel Richard Nichols. En 1810, en la iglesia mayor de San Pedro y San Pablo en Cádiz, se juran las Cortes de Cádiz, las famosas Cortes de Cádiz. En 1810 también, en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, se realiza el grito libertario en contra del Imperio Español. Y vamos, seguimos en 1812, en el campo de las Carreras, las fuerzas argentinas al mando del general Manuel Belgrano vencen a las españolas en la batalla de Tucumán. En 1869, en Estados Unidos, sucede el Viernes Negro. Especulaciones sobre el precio del oro causan el pánico en Wall Street. En 1928, en Buenos Aires, se crean los primeros colectivos. La primera línea funciona desde Plaza de Mayo hasta el barrio de Floresta, por 20 centavos de peso. En 1938, en Bolivia, el presidente Germán Busch crea el noveno departamento de Bolivia denominado Pando. Recuerden que Bolivia había estado en guerra con Paraguay en la Guerra del Chaco, que fue la última guerra en el mundo de trincheras. Una guerra súper sangrienta, con aguas envenenadas, infestadas con malaria, fiebre amarilla y paludismo. 1944, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, el ejército soviético invade Checoslovaquia y Hungría. En 1946, en India, se nombra jefe del gobierno provisional a Jawaharlal Nehru. En 1957, en Barcelona, se inaugura el Camp Nou, estadio de Fútbol Club Barcelona. En 1990, en Rusia, el Soviet Supremo aprueba el cambio de la economía al libre mercado. 1990, se publica el disco Rust, In Peace, de la banda Megadeth. En 1990, se publica el disco The Razor's Edge, El filo de la navaja, de la banda hard rock AC/DC. En 1991, se publica el disco Nevermind, de la banda Nirvana. En 2007, en Estados Unidos, sale al aire el primer capítulo de la serie The Big Bang Theory. En 2015, en Arabia Saudita, ocurre una estampida en la Meca que acaba con la vida de más de 700 personas y deja heridas a otras 800. ¿Qué se celebra hoy? Pues en Bolivia, el levantamiento independentista del actual departamento de Santa Cruz en contra del Imperio Español. Herencia, Ciudad Real, La Mancha, fiesta patronal de las Mercedes. Montorio, Burgos, Castilla, fiesta de las Mercedes. Jerez de la Frontera, Cádiz, Andalucía, fiesta patronal San Fernando de Cádiz. Andalucía, fiesta de las Cortes, del 24 de septiembre. Uribarri, fiestas de Uribarri. Argentina, fiesta del empleado de comercio. Guinea-Bissau, Día de la Independencia. República Dominicana, fiesta de la patrona del pueblo dominicano, la Virgen de las Mercedes. Y el Santoral, la Virgen de la Merced, patrona de las instituciones penitenciarias en España. Vicente Strambi, obispo y religioso pasionista de Tolentino en Macerata, Italia. Virgen de la Merced, patrona de Quesería, estado de Colima en México. Virgen de los Reyes, patrona de la Isla del Hierro en la provincia canaria de Santa Cruz de Tenerife. Isla de El Hierro se llama la isla. Fin de la efemérides y fin de nuestra música. Thank you. touch the flame where the streets have no name. A la vuelta, para acompañarte en el regreso a casa y que te sientas entre amigos. A la vuelta, Radionauta 106.3. Y escúchanos también por internet. www.radionauta.com.ar. Hola Marta, ¿cómo va? ¿Cómo está la gente? ¿Cómo está el público de Radionauta acá en A la Vuelta? Bueno, estamos en esta sección que solemos llamar Pensaba Hablar. No tanto con cuestiones totalmente actuales, pero sí para hacer un poquito un alto y reflexionar sobre algunas cosas, Martita, que me habías comentado sería importante desarrollar, que tienen que ver con la situación de la pobreza y del hambre en la Argentina, algo que nos parece un tema de otras épocas. Una cosa es algunos índices de pobreza que van subiendo, bajando, y de eso vamos a hablar un poco. Pero otra cosa es que hablemos de hambre como un problema, no como algún caso puntual, una situación extrema de un sector de la población muy marginal, muy que no es alcanzado por ninguna política de Estado. En este caso estamos hablando de más del 10% de la población que tiene problemas para alimentarse, tanto como para comer como para comer de manera sana y de manera nutritiva, algo que veníamos hablando en otras emisiones de A la Vuelta, Marta, que tiene que ver con comer mal por falta de recursos, por falta de conocimiento y en muchos casos por falta de alimentos que sean nutritivos, que les llegue a la gente cuando tiene que ser asistida o que esté en condiciones de comprar, aquel que no depende directamente de un merendero, de un comedor, pero no puede comprar o no sabe en algunos casos ambas cosas. Entonces se alimenta con muchos hidratos de carbono, con arroz, con harinas, básicamente, y no tiene una variedad en su nutrición, lo que hace que se alimente mal, ¿sí? Que es un problema grave como el no alimentarse, ¿sí? Casi al mismo nivel. La mala alimentación, que también da problemas de peso, de exceso de peso, pero son otras cuestiones, pero en líneas generales hablamos de una cuestión de problemas de alimentación producto de la pobreza, ¿sí? La pobreza que lamentablemente ronda el 35%, las estimaciones hacia fin de año van a arrojar un número cercano al 35%, recordemos que viene subiendo desde aproximadamente el 30% con esta gestión de Cambiemos, y van a entregar el país con más pobreza. Prometieron promesa cero, que sabemos que no estaba en sus planes cumplir, pero bueno, ha sido una situación tan devastadora que han empeorado la situación de los sectores medios y de los sectores bajos, y bueno, ahí tenemos las consecuencias. Recordemos, entre otras cosas, que este gobierno ha aumentado los planes sociales contra lo que cualquiera pudiera pensar si se analizan los números, ¿sí? Casi el triple de los que se entregaban hace 4 años. Así todo, no se ha podido paliar la situación, no ha habido decisiones firmes, se han sorprendido en el propio Ministerio de Desarrollo Social por las políticas que se venían implementando antes, pero no las han continuado. De todos modos, ahora se espera que con la ley de emergencia recientemente sancionada este miércoles pasado, puedan redirigirse recursos de manera mucho más rápida, y habrá que estar alerta para las licitaciones las contrataciones directas, las licitaciones rápidas que va a hacer el gobierno, porque es una de las tantas herramientas para beneficiar amigos que ha utilizado la Alianza Cambiemos y el PRO en la Ciudad de Buenos Aires durante muchos años. Pero más allá de esa cuestión, que sería bueno vigilar y aprovechar para que el Congreso cumpla su rol de vigilancia de las decisiones que toma el Ejecutivo, sería importante que esto empiece a tener un resultado concreto en la disminución de la cuestión vinculada a la mala alimentación, o a la poca o a la nula alimentación de nuestra población. Así que, bueno, vamos a estar alerta con eso, en el marco de un proceso inflacionario, que es uno de los factores que influye en forma directa con la pobreza. Estábamos viendo unos datos, Marta, que habíamos quedado también en hablar un poco de esto. No voy a dar cifras, las tengo a mano, pero no vienen al caso. Pero hay análisis de la pobreza desde la Vuelta a la Democracia hasta ahora. Es algo que no se ha resuelto de manera, efectiva. Más o menos estamos en los mismos índices de pobreza que en el año 80, con aquellas devaluaciones de Martínez de Hoz y distintas situaciones que han empujado la inflación de manera abrupta, ni hablar de la hiperinflación del año 89, incluso con un rebote en el año 91, que fue el último pico antes de la estabilización, que trajo un montón de problemas económicos al país, pero en números de pobreza la redujo de manera significativa. más o menos de un 40 a un 25%. Esas son las estimaciones oficiales, si bien los datos del INDEC empiezan a registrarse en 1998 y se cortan en 2013 con el segundo gobierno de Cristina, y tienen también un apagón informativo en los primeros meses de esta gestión, ¿sí? Que deciden cambiar algunos índices para que los números no le den tan mal a ellos y no den tan bien a los gobiernos de kirchnerismo, que en líneas generales bajaron algunos puntos la pobreza y la indigencia, pero bueno, en la práctica, como es de esperarse, con una inflación que va a rondar el 60% interanual, eso repercute directamente en la pobreza. No solo porque matemáticamente un salario se deprecia y alcanza para menos, sino que, bueno, en líneas generales hace que sea más difícil el destinar los pocos recursos que puede tener una familia que hoy por hoy necesita 33 mil pesos para no ser pobre, que esos recursos los pueda utilizar para alimentarse de manera adecuada. Así que, bueno, es una situación bastante compleja la que tenemos en estos momentos, y esperemos que, bueno, con los nuevos aires del nuevo gobierno se haga un cambio circunstancial, digamos, en el corto plazo, y luego algo más estructural para los años que siguen, ¿sí? Siempre se habla de esos primeros 100 días, bueno, que en esos primeros 100 días haya algunos cambios puntuales, pero que después las políticas estén destinadas a mejorar la calidad de vida de la población, que se ha deteriorado tanto en estos años. Marta, no tenemos muchas buenas noticias para contar en esta tarde de martes, pero bueno, en otro momento hablaremos en vivo y vamos a poder conversar sobre algunos otros temas que tienen que ver con, bueno, la campaña electoral, que está medio apagada porque, si bien falta un poquito más de un mes para las elecciones, las encuestas están dando una distancia cada vez mayor de Frente de Todos sobre Juntos por el Cambio, así que no hay mucho para decir, más que, bueno, algunas operetas de prensa que hablan de dar vuelta a la cosa o de si hay posibilidades, pero en la práctica el destino de nuestro país ya está más o menos definido desde el 11 de agosto. Marta, hasta aquí, seguimos con el programa La Vuelta. Un abrazo grande para toda la audiencia. Galeano. Evita ingresó a la vida de cada argentino de manera muy diversa. Para nadie es o ha sido indiferente. Evita, un nombre que genera emociones, buenas o malas, nunca indiferencia. La primera imagen que registré de Evita fue de chico, en los años 60, en la casa de mis abuelos maternos. Era una señora con rodete que miraba sonriente desde un cuadro. Había otros dos cuadros que me llamaban la atención. En uno se veía un militar sobre un caballo pinto. Después supe que se llamaba Juan Domingo Perón. Y el otro, el de una doble página del gráfico, con el penal que Roma le atajó a Duelio. Me contaron que esa señora era Evita, y era sinónimo de la máquina de coser en la que se sentaba mi abuela, y de una camiseta de fútbol color marrón que usaba mi tío cuando era chico y participaba de los torneos Evita. Era una señora que daba trabajo, daba herramientas, bicicletas y juguetes. Daba. Esa mujer de Rodolfo Walsh. Evita para cada uno de los argentinos es algo, un recuerdo, un sentimiento. Es algo visceral. Se recuerda con agradecimiento, con amor. Para otros sigue siendo odio de clases, podríamos decir. Para algunos fue más grande que Perón. Cada uno tiene su recuerdo. Para mí es esa señora del cuadro en la casa de mis abuelos. Aceptar no como resignación, aceptar sin que haya propuesta. Presentar con desenfado y atrevida soltura un sí incondicional contra el reguero de noes. ¿Que la guerra y el amor se parecen? Solo pudo afirmarlo un ignoto en tácticas bélicas, un mero triste solitario. Amar no es querella constante, ni calculado ataque, tampoco posesión, tampoco ardid, apenas abrazos en silencio, la firma de todos los pases. Una flor en cada fusil, una dulce aceptación, sin caprichosa geografía, sin tontos trapos pintados, sin bandos ni trincheras. Amar es rendirse. Si tienen suerte, estas palabras serán pocas, aunque suficientes. Hartas de escucharse, en metáforas y analogías, se tiran al agua desnudas para reírse del frío. Ya han sufrido censura ante la tristeza indecible, también se han hecho grito. Ahora que veranean antes de que el sol lo advierta, decretan que el amor hable en actos por ellas. Pablo Chipola. Radio Nauta. FM 106.3. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @lapulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Talleres en el Olga Vázquez. Poesía, teatro, clown, entrenamiento e investigación en danza teatro, fotografía básica, audiovisual, dibujo e historietas, danza butó, piano, ecodiseño, laboratorio de canto y entrenamiento vocal. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. La previa. Venite a la previa del Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales y No Binarias. La previa. Festival Conversatorio. Viernes 11 de octubre, 17 horas. En el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, calle 60, entre 10 y 11. De 17 a 23 horas, venite al conversatorio feminista, anticolonial, disidente, místico y plurinacional. La previa. Con la presencia de artistas y referentas feministas de nuestra América. La previa. Valeria Silva, activista intersex mapuche. Ana Cacopardo y Liliana Daunes, comunicadoras feministas. Alba Rueda, activista trans. Lolita Chávez, integrante del pueblo maya quiché de Guatemala. Previa. Ketty Marcelo López, de la Organización de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas, ONAMIAP, de Perú. Ivana Buenelaf y Ninoska Pilacurá, activistas mapuche. Adriana Guzmán, del Feminismo Comunitario Antipatriarcal de Bolivia. Previa. Blanca Chancoso, de Ecuarunari, de Ecuador. Sandra Morán, feminista lesbiana y música de Guatemala. Y Cristiani Gómez, del grupo Afro de Mujeres Ilu Uba de Min, de Brasil, entre otras compañeras y compañeres. La previa. Intervenciones musicales de las raperas feministas Pascu Melemberti y Urraca Negra MC. La previa. Y el cierre a todo baile con la banda de cumbia Las Cocas. Además, pañuelazo por el aborto legal, feminista, plurinacional y disidente. Transmisión en vivo desde Radionauta FM 106.3 y online desde www.radionauta.com.ar. Les esperamos para la previa del 34 Encuentro, el más grande de la historia. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Esto pasa en Radio Nauta. el objetivo de este paro docente era poder visibilizar de dónde saca el dinero para pagar todo lo que se debe a docentes, a estatales, a distintos sectores de la sociedad. ¿Qué significa hacer piquete para docentes? Hace ya días y días que están bajo la nieve, el frío, un viento tremendo, pero con una enorme solidaridad de la población de Chubut cuando recibieron una agresión de esta patota enviada por la dirección burocrática de los petroleros. La gente se lanzó a las calles, esta decisión y voluntad no solo de reclamar porque todavía no les pagan su salario atrasado y el aumento del costo de la vida es absurdo y en provincias patagónicas la vida es mucho más costosa. También de estar denunciándose la situación y el estado que se encuentra en las escuelas. Creo que tomar conciencia de esa situación nos plantea también mirar las relaciones entre las políticas extractivistas y la vida cotidiana. Radionauta 106.3. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radionauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. Entre sueños, de Elizabeth Lencina. Era un día gris. En el interior de Liz, un gris más oscuro que el que se podía apreciar en las calles de su ciudad. Sentía un malestar inexplicable. El cuerpo le pesaba y su cabeza se negaba a trabajar. Hacía mucho tiempo que no se sentía así. Innumerables situaciones se habían ido presentando durante las últimas horas, todas complicadas, con un único objetivo: ganarle al optimismo que la caracterizaba. Había superado decenas de tormentas de las que muchos no salieron vivos. Había enfrentado a enemigos que solo querían verla muerta. Era fuerte, perseverante, luchadora. Nunca había bajado los brazos, pero ese día la tristeza pudo más. Un dolor físico y mental la estaba atormentando y no la dejaba avanzar. No podía ver con claridad. Comenzó a llover, cada vez con más fuerza. El viento multiplicaba los ruidos que iban llegando como bombas a sus nidos. Cada minuto su malestar crecía. Se sentía asfixiada. La presión en el pecho era muy fuerte. Sus oídos zumbaban. El miedo había vuelto sin que ella lo hubiera llamado. Le había dicho adiós hacía mucho tiempo y creyó que sería una despedida definitiva. Pero allí estaba, atento, dispuesto a atacar. Caminó con cuidado hacia su habitación, sin la ayuda de velas ni linternas. No tenía ganas de buscar nada en medio de la oscuridad. Estaba muy mareada. Solo llevó su celular, que tendría batería por unas cuantas horas más. Al lado de la cama, su pequeño perro la estaba esperando, un poco asustado por los truenos. Su voz y sus caricias pudieron calmarlo enseguida. Cerró los ojos. Comenzó a recordar buenos momentos que la llevaron a sensaciones vividas en su pasado más reciente. Aflojó su cuerpo. Olvidó los dolores, olvidó los temores, liberó su mente de malos pensamientos. Entró en un sueño profundo, en el que su celular sonó debajo de la almohada. Sonrió por aquella llamada que tanto había esperado. Esa vez que expresaba profundos sentimientos hacia ella. Esa voz la tranquilizó en solo segundos. Viajó por lugares paradisíacos que había conocido junto a él. Llenó sus pulmones de ese aire puro que solo puede inhalarse fuera de las grandes ciudades. Escuchó el ruido del mar, sintió la arena en sus pies y la brisa en su largo cabello. Aromas y sabores deliciosos se instalaron en ella. Y en sus ojos se reflejaron los más variados colores. Amó. Fue amada. Despertó 10 horas después. Jamás había dormido tanto, ni siquiera en su niñez. Su ánimo había cambiado y aunque el clima continuaba igual que el día anterior, un sol radiante la iluminaba y la llenaba de energía. No buscó una explicación. Se levantó de inmediato, pero sin prisa. Estaba dispuesta a volver a ser ella misma. Aquella mujer fuerte que siempre se había mantenido de pie, con la frente en alto, ante las adversidades. Abrió la ducha. Sintió que el agua limpiaba todo lo malo que el día anterior se había instalado en su cuerpo. Se miró al espejo. Sus ojos ya no mostraban cansancio ni dolor. Buscó ropa cómoda, pero elegante. Se peinó, se maquilló. Se vio más bella que nunca. Le dio de comer a su perro que había dormido tanto como ella. Luego cambió el agua que tenía en el recipiente y él la bebió con muchas ganas. Comenzó a escuchar música a través de su celular, mientras preparaba un desayuno abundante y exquisito. Disfrutó cada sorbo, cada bocado, cada aroma. Miró por la ventana. La lluvia era torrencial. La calle estaba desierta. Subió el volumen. Cantó algunos temas, sin temor a que alguien la escuchara. Escuchó un auto estacionándose en su puerta. El timbre no funcionaba por falta de luz. Volvió a asomarse y ahí estaba él, con un paraguas negro en una mano y un enorme paquete envuelto en un papel metalizado, con un moño violeta en la otra. Ella se asombró al verlo. Corrió a abrirle. «¿Cómo no me avisaste que venías? Te hubiera esperado con el desayuno». ¿Qué decís, amor? Hablamos anoche. Me retrasé por el estado del camino, por el clima. Entraron mientras se besaban apasionadamente. Ella sospechó que aquel llamado no había sido un sueño. Lo que nunca pudo recordar es qué palabras se dijeron. Con él, comenzando una nueva etapa, muy distinta a las anteriores. Eso ya no tenía importancia. La autora ha sido varias veces visita en nuestro programa. Muchas gracias, Elizabeth. far you been walking, man? 100 miles. Just to walk. You still got some more to walk, man. I know, I've got a little more to go. I'm getting kind of tired, but I got to keep on walking. I'm walking barefoot. You know. Keep on walking. We got to walk. Yo te adoro igual que a la bóveda oscura, melancólico vaso, oh mi gran taciturna. Y mi amor es más grande, oh belleza, pues me huyes y pareces ornato de mis noches, sumar cada vez más irónica la distancia de leguas que me separan del azul profundo. Al ataque me lanzo. Los baluartes escalo como junto a un cadáver hormiguean caballos. Y amo en ti, oh beldad, implacable y cruel, esa esquiva frialdad que te añade belleza. Este es un poema de Las Flores del Mal, de Baudelaire, que, bueno, lo tengo en mi memoria, pero es posible que haya cambiado cosas. Se los comparto con ustedes para la radio. Soy Juan Ignacio Jafela. Vamos a hablar de Rodolfo Walsh. Desaparecido por la última dictadura argentina en Buenos Aires el 25 de marzo de 1977, fue un periodista, escritor, traductor argentino. Integró las organizaciones guerrilleras y también integró Montoneros. Es reconocido por ser un pionero en la escritura de novelas testimoniales, como Operación Masacre, considerada como la primera novela de no ficción, y ¿Quién mató a Rosendo?, aunque también sobresalió como escritor de ficción. Opositor a la última dictadura cívico-militar que gobernó la Argentina entre 1976 y 1983, como integrante y combatiente de la organización Montoneros, y en medio de una masacre generalizada de sus militantes, no aceptó salir del país para ser protegido y eligió escribir Cartas Abiertas. El 25 de marzo de 1977, al día siguiente del primer aniversario del golpe, mientras echaba las primeras copias de la carta abierta de un escritor a la Junta Militar en buzones de la ciudad de Buenos Aires y se dirigía a una cita con un compañero de la organización Montoneros, el encuentro había sido revelado en una mesa de torturas de la ESMA. Fue emboscado, atacado, acribillado por un grupo de tareas, el cual se llevó su cuerpo moribundo y lo secuestró ilegalmente. Pasó a integrar la lista de desaparecidos. El año 1976 no solo representó un cambio en la vida de Walsh por pase a la clandestinidad, sino también por dos pérdidas significativas: la de su amigo, el poeta y militante Urabondo, y la de su hija Victoria. Urabondo fue emboscado y asesinado en Mendoza el 17 de junio. En un texto en que relató el hecho, Walsh criticó la decisión de la conducción del movimiento de enviarlo a una zona que sabía peligrosa como era Mendoza. El 29 de septiembre, su hija, María Victoria, su nombre de guerra era Hilda y Vicky para los familiares y amigos,